Como todos los sábados, bueno, todos los sábados no, como casi todos los sábados que vengo, vamos a contarle qué va a pasar en el videíto de Juan y de Pian, que muy amablemente Juan Pablo Gabaza o Damián Repeto sube a la página de La Kermés. Sí, el que no está hoy es Nicolás Bompadre, que es tu coequiper oficial. El productor y el ideólogo de este, todo, de mi vida. Incluso de la, tu vida. De subir el video de la propia página de internet. Ah, sí. Pero... sí, sí. De todo, es el ideólogo casi de la radio. Claro, también. Entonces, él no está. Mira, bueno, este espacio que en un momento se denominó el videíto de Juan y de Pian, se ve que en estos momentos se está plagiando a todo lo que sucede musicalmente en las noticias musicales de esta radio, porque la semana pasada, bueno, habíamos puesto, no la semana pasada, sino la anterior, habíamos puesto un video que había puesto Martín Rodríguez, este operador, periodista, columnista, movilero de esta radio, había subido en la mañana de Radio Kermés. Sí. Este, un video. No, desconozco. Pero sí, sí me dijeron que lo había puesto él y todo. Bueno, se ve que este video que voy a subir también lo han comentado en otros programas de radio. No le des bola a eso. No, son otros programas. Otra perspectiva. Exacto. Lo dijiste mejor. Otro público. Sí, y otra. Péblico me suena sexual. A pélvico. A mí no. Me sonó Maqueira, ¿no? Sí. Sí, puede ser, puede ser. Esto es pléblico. voy a renunciar a mi pléblico. Bueno, yo me quiero ir a la mierda. De este mundo. Voy a renunciar al mundo. El que no se queda quieto y es un copión, lo tengo que decir. Es un copión, es Mick Jagger. Ajá, el gusano. Mick Jagger, no contento con ser una de las personas más ricas del mundo musical. Y que más ha cogido en toda la historia de la historia de la música. Después de Roque Narvaja, ¿no? Después... ¿Tiene que ver? No. Roque Narvaja, bueno, debe haber cogido mucho, pero no creo que tanto como Mick Jagger. Ni Julio Iglesias tampoco. Dice nuestro operador, no, Julio Iglesias. No, imposible. Bueno, Mick Jagger... además, César Banana. Si César Banana la puso mucho, yo en este mismo momento me hago la remera, empiezo a ser fanático de César Banana Pueyrredón. Primo hermano de Fabiana Cantilo, sabían, ¿no? No, yo no sabía. Y de Patricia Bullrich. ¿Por qué te crees que le decían banana? Bueno, dale. Bueno, resulta que este viejito... Mick Jagger. Que uno dice, bueno, estos tipos ya están hechos, ¿para qué van a andar haciendo cosas? Bueno, se enteró que Catalina Tom largaba... Bueno, esto... Se enteró que Catalina Tom estaba grabando... A ver... iba a sacar un simple con dos canciones, o sea, y el turro que tiene toda la guita, que tiene todo, lo hizo. La misma semana. No, en el mismo momento que estaba grabando Catalina Tom en los estudios Panda, vino y sacó dos videos al toque, así. Para competir. Uno de esos videos se llama England Lost y habla del Brexit. No sabes lo que es. No tengo idea de lo que es el Brexit. Pero dice su letra. Dice su letra. Fui a buscar a Inglaterra y no estaba ahí. Claro. ¿Qué fue a buscar? Creo que estoy perdiendo mi imaginación. Ajá. Estoy harto de hablar de inmigración. No puedes entrar y no puedes salir. Bueno, no te das una idea. ¿Es del Indio Solari? No es del Indio Solari. Es de Patagonia. Brexit quiere decir que... es Patagonia, sí. El Brexit es que Inglaterra hizo un referéndum para salir de la Unión Europea. De ahí Brexit. Brexit es mezcla de Britania y exit. Estás leyendo de salir. En Wikipedia, seguro. No, pero y es así. Bueno, es eso, exactamente. Y trae toda una cuestión. Hicieron el referéndum suponiendo que ganaba claramente que no iban a salir de la Unión Europea. Y después, se fueron. Y esto más allá de, digamos, de las cuestiones económicas que son muy importantes y de que nunca antes un país salió de la Unión Europea, trae aparejadas todas las problemáticas, como dice esto de la inmigración, de la imposibilidad ahora de moverse entre un país y otro con tanta libertad. ¿No? Está bien. Bueno, eso es el Brexit. Muy enojado con el Brexit. Está muy enojado. Y recordemos que los Rolling Stones se fueron de Inglaterra en un momento muy, muy particular, porque los impuestos en Inglaterra para los músicos en un momento era muy difícil, les sacaban muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces los Rolling Stones directamente se mudaron a Francia, donde los valores impositivos eran distintos y no tenían que darle casi todos sus ingresos a la reina. Al Estado. Rolling Stone. Durante muchísimo tiempo, es medio como que estuvieron, hicieron un exilio económico, hijos de puta, claro, para no pagar. Y decidido, ¿no? Hubieran ido a las Islas Seychelles. Claro, no, se fueron a Francia, ¿no? Se fueron a muchos lados. Bueno, el tipo, como se llama, sacó dos canciones en esta que vamos a poner hoy, que se llama England Lost. Está muy bueno el video, es en blanco y negro. Es con un actor que últimamente ha aparecido en varias películas. Se llama Luke Evans, pero ha estado en la última Drácula, es el protagonista de la última Drácula. En el último Señor de los Anillos también aparece y creo, bueno, no me acuerdo en otra, pero es un actor que está teniendo muchísima repercusión. Sí, es reconocido, sí. Parece Diego Torres. No parece Diego Torres, no seas hija de puta. No parece. ¿Por la repercusión? De lejos parece Diego Torres. Pero no se parece a Diego Torres. No, en algún momento. Fíjate, mira, te muestro una foto. Perdón, salí de micrófono. En esa foto es Diego Torres. Estoy de acuerdo, tiene un parecido con Diego Torres, sí. Bueno, no importa, Luke Evans. No. Pero tiene un parecido. No. Bueno, listo. Parecido, Juan, y con bigote. Diego Torres con bigote. Qué barbaridad, la mierda. Bueno. bueno, andate nacional. Si ¿Vamos? No te gustan los parecidos que yo encuentro, andate nacional, boludo. Luke Evans. Luke Evans. George Evans. Apuesto a que alguien ya lo comparó. Estoy poniendo en Google Luke Evans más Diego Torres y me salen 504.000 resultados que dicen el parecido de Diego Torres y Luke Evans. Yo creo que hay un 55%. No, boludo. Imposible. Imposible. En algunas fotos. Imposible. Bueno, no importa. Bueno, vamos a escuchar y los que siguen a la página de la Kermés van a poder ver este videazo. Me pareció no está mal. Bueno, íntralos. Mick Jagger. Mick Jagger. Find England, it wasn't there. gonna be like Singapore. They're not as hot. They didn't turn up, the punters complain. No real passion, it's a national shame. They're much too young and they're much too old. Blowing much too hot and much too cold. That's what I thought.